Damos comienzo a las informaciones a través de Radio Aldea en el programa Marga Marga al Día. El informe de la semana de lo que está ocurriendo en nuestra provincia del Marga Marga. Vamos con la primera información que nos proporciona el periodista Sergio Calvo. Pauta de prensa, Municipalidad de Zapallar, dejas tu auto en casa y carretea seguro. Ese es el evento que se va a realizar como una manera de entregar un verano seguro, prevenir posibles desgracias y apoyar el cumplimiento de la ley de tolerancia cero alcohol. El municipio de Zapallar y la empresa K-Móvil dispondrá este verano de vehículos de transporte gratuito para quienes deseen disfrutar de la vida nocturna de la comuna y sus alrededores. Para hacer uso de este innovador servicio, solo debe reservar su asiento ingresando a la página www.kmovil.cl y esperar en los puntos de encuentro que los pase a buscar la Vans. Para el retorno serán esperados afuera del recinto a una hora estipulada. Esta iniciativa, apoyada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Movistar. Deja tu auto en casa, que la Municipalidad de Zapallar y K-Móvil regalan un verano seguro. Esto va a ocurrir mañana, viernes 3 de enero del 2014, a las 11:30 horas en la ilustre Municipalidad de Zapallar, en la calle Germán Riesco, 399, Comuna de Zapallar. La información es proporcionada por el periodista Sergio Calvo Bruna, directamente a Radio Aldea de Villa Alemana. Vamos a ir con otra información que tenemos en este Marga Marga al Día. Nos estamos expandiendo más hacia el norte con la información que también es importante. Segundo Festival de Jazz de Quilpué, Eugenio Rengifo. Grandes artistas se realizará entre el día 10 y 11 de enero del 2014 la segunda versión del Festival de Jazz de Quilpué, Eugenio Rengifo. Quilpué inaugura su temporada de verano con este festival que se desarrollará a partir de las 19 horas en la Plaza Municipal de Quilpué y en la que participarán artistas de la talla de Ángel Parratrío y el grupo Fulano. A solo días de conmemorarse el segundo aniversario de la muerte del ex concejal y destacado músico de jazz Eugenio Rengifo Bacheli, el municipio de Quilpué convoca el segundo Festival de Jazz de Quilpué en honor a este gran y generoso vecino, quien fue uno de los más destacados músicos de la historia del jazz en Chile. Eugenio Rengifo fue uno de los más destacados trompetistas de jazz que haya tenido Chile. Su padre, Eugenio Rengifo Blanchard, también había sido uno de los fundadores del Club de Jazz del Puerto en el año 1954. Su talento innato se desplegó en la trompeta tras incontables audiciones de discos de Louis Armstrong y de hecho sería este su modelo estético hasta el último día de su vida. La trayectoria musical se realizó como música de distintas agrupaciones. En el año 1961 integró Dixielander, grupo musical, el que debió el primer concierto de jazz realizado en Tierra del Fuego, y en el año 1962 se presentó en el Festival de Jazz de Punta del Este en Uruguay. Su banda más recordada y con la que estuvo hasta el fin de sus días fue la Valparaíso Dixieland Jazz Band. Para este verano 2014, el segundo Festival de Jazz de Quilpué se realizará nuevamente en la Plaza Municipal de la ciudad los días viernes 10 y sábado 11 de enero, a partir de las 19 horas y se presentarán destacados músicos nacionales, entre los que destacan Ángel Parratrío, el grupo Fulano, Pablo Aguirre Quinteto, Septelar y Bruno Rivero, entre otros. La actividad es totalmente gratuita y es organizada por la ilustre Municipalidad de Quilpué con el auspicio del Fondo de Cultura del Gobierno Regional de Valparaíso. La programación para este viernes 10 de enero a las 19 horas en la Plaza Municipal de Quilpué está Joven Jazz Con, Septelar, Bruno Rivero Cuarteto y Grupo Fulano. El sábado 11 de enero, a las 19 horas hacia adelante, está presentándose en la Plaza Municipal de Quilpué, Ensamble Bahía de Quintil, Sergio Miquel y Jad Friend Co., Pablo Aguirre Quinteto y Ángel Parra Trío. Informó, por supuesto, Andrés Brinardello, desde la ciudad de Quilpué, para Radio Aldea directamente. Marga Marga al día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl. Continuamos con la información de Marga Marga al día a través de Aldea, la radio de Villa Alemana. El cuarto Festival Nacional de Interpretación de la Nueva Ola Chilena. Durante la jornada, el alcalde de Villa Alemana, José Sabat, dio una conferencia de prensa respecto a la cuarta versión del Festival Nacional de Interpretación de la Nueva Ola Chilena 2014, que se realizará los días 10 y 11 de enero del presente año. A propósito de estimular y recordar a los intérpretes de la Nueva Ola durante la década de los años 60 y a principios de los años 70, pueden participar en este certamen todos los intérpretes del género nacional que representen los distintos estilos musicales de la Nueva Ola Chilena. Los intérpretes deberán tener un mínimo de 18 años sin tope de edad y deberán representar a cada una de las regiones del país. La actividad se realizará en el Parque Cívico Belén de la comuna y este año se recibieron 94 temas participantes. El jurado está compuesto por Larry Wilson, Carlos Alegría, Ginette Acevedo, Oscar Sumonte, Osman Brichetto y Juan Ibacache. Los artistas invitados son Primer Día, Los Indolatinos, Larry Wilson, Carlos Alegría. Y el segundo día está el dúo Vinilo, Ginette Acevedo y Luis Dima. Los premios son: primer lugar 800 mil pesos, segundo lugar 600 mil pesos, tercer lugar 400 mil pesos. Artista más popular se lleva un premio de 200 mil pesos. La información fue entregada por el periodista Juan Ignacio Álvarez de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana. Vamos a esperar con música más información de este Marga Marga al día. Estamos muy contentos con el resultado de esta fiesta, la verdad que el nivel de convocatoria año a año crece y eso significa que tenemos que empezar a repensar esta fiesta porque de verdad ya está llegando gente de todas partes, de toda la región. Esta fiesta se ha ganado un espacio y un prestigio a nivel de la región y de la provincia. Con el resultado de esta fiesta, la verdad que el nivel de convocatoria año a año, el gran evento de la provincia de Marga Marga. Por lo tanto, estamos contentos con lo que las personas que hoy día nos visitan y con el resultado de estos fuegos artificiales que fueron espectaculares. Fueron 20 minutos de cielo lleno de luz, de música, y eso nos pone muy contentos con el resultado. Estamos presentando el programa Marga Marga al Día a través de Aldea, la radio de Villa Alemana. Marga Marga al Día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl. Vamos con la información que nos proporciona el periodista Cristian Molina Tapia. Miles de personas recibieron el Año Nuevo en Limache, en el marco de una verdadera fiesta familiar. Cerca de 20.000 personas recibieron el Año Nuevo 2014 en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, en Limache, para disfrutar del espectáculo de fuego artificial y la gran celebración con música en vivo que se extendió hasta cerca de las 5 de la madrugada. A partir de las 18 horas del martes 31 de diciembre del 2013, el recinto abrió sus puertas para recibir a los miles de familias que se instalaron tanto en las 400 mesas habilitadas en la cancha principal como de igual forma de otro espacio del complejo deportivo. Ya a las 22 horas se dio el inicio a la fiesta con música en vivo a cargo de agrupaciones locales para cerca de la medianoche dar paso al conteo regresivo y justo a las 0 horas dar el saludo de bienvenida del nuevo año, entonar el himno nacional e iniciar el espectáculo pirotécnico más importante de la quinta región interior acá, en la provincia del Marga Marga. El espectáculo se extendió por 20 minutos. Posteriormente se dio paso a la gran fiesta bailable en la cancha principal, que fue amenizada por conjuntos tropicales locales y se extendió hasta las 5 de la madrugada. El alcalde de la Ilustre Municipalidad de Limache, don Daniel Morales, destacó que esta tradicional actividad año a año suma más convocatorias, siendo un evento que por su calidad ha ganado un espacio y prestigio a nivel provincial y regional. Este espectáculo, los fuegos artificiales, estuvo a cargo de la misma empresa que desarrolla el evento en el Año Nuevo en el Mar. Se va consolidando como uno de los más importantes del país, convocando a miles de personas quienes posteriormente son parte de una gran fiesta bailable en forma completamente gratuita. Vamos a interrumpir con música, vamos a atender el teléfono y ya regresamos con más información. Y amor. Estamos presentando el programa Marca Marca al Día a través de Aldea, la radio que pone en movimiento la ciudad de Villa Alemana, celebrando este verano, intenso verano 2014. Vamos a ver si la información que habíamos expresado anteriormente, que más de 20.000 personas participaron del Festival Pirotécnico en la comuna de Limache. Hay una nota que nos envía Cristian del señor alcalde. Vamos a ver si somos capaces de reproducir. Estamos muy contentos. Ahí está. Con el resultado de esta fiesta. La verdad que el nivel de convocatoria año a año crece y eso significa que tenemos que empezar a repensar esta fiesta, porque de verdad ya está llegando gente de todas partes, de toda la región. Esta fiesta se ha ganado un espacio y un prestigio a nivel de la región y de la provincia, y es un gran evento, y diría que es el primer gran evento de la provincia de Marga Marga. Por lo tanto, estamos contentos con lo que las personas que hoy día nos visitan y con el resultado de estos fuegos artificiales, que fueron espectaculares. Fueron 20 minutos de cielo lleno de luz, de música, y eso nos pone muy contentos con el resultado. Ahí está la palabra de su alcalde de Limache, don Daniel Morales. Hay que recordar que habitualmente el censo da como habitantes de Limache 41.000 personas. Y si estuvieron allí 20.000, hay que pensar que la mitad de esas 20.000 personas eran limachinas y el resto margamarguino. Vamos a continuar con más información a través de Aldea, la radio de Villa Alemana, y presentando el programa Marga Marga al Día. Vamos con otra información de Limache. Esta es referente a una desfile de modas de emprendimiento. Gente que emprende en la ciudad de Limache, que ha participado en este desfile de modelo. Con desfile de modas, emprendimiento 2014, comenzarán actividades de verano organizadas por la ilustre municipalidad de Limache. La información pertenece al periodista Cristian Molina. Diversas actividades organizadas por la ilustre municipalidad de Limache para la presente temporada estival, en la cual se vivirá un verano en movimiento en la comuna. De esta forma, a partir del sábado 4 de enero, se dará inicio a estas acciones, con lo que será el desarrollo del segundo desfile de moda de emprendimiento Limache 2014. Muestra que tendrá lugar desde las 19:30 horas en el Niño Urmeneta, entre la calle Serrano y Prat. La actividad consta de un desfile de modas que tendrá en la animación a la destacada conductora nacional Paulina Ninde Cardona, además de música en vivo con el cantante local Eduardo Lalo Ahumada, ganador del segundo ciclo del concurso de talentos Participa el Estrellato, a lo que se suma la exposición en módulo, donde creadoras y creadores, emprendedores locales, darán a conocer sus productos y diseños a la comunidad y turistas presentes en la jornada. El verano en movimiento 2014 de la comuna contempla además la realización del Festival de la Cerveza Limache 2014. ¡Ay, qué bueno esto! Festival de la Cerveza Limache 2014, que tendrá lugar en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia desde el próximo viernes 17 al domingo 19 de enero. ¡Ay, ay, ay! Evento del cual se podrán conocer más detalles en www.festivaldelacervezalimache.cl. Van a haber también actividades folclóricas. La tradición folclórica de la comuna igualmente estará presente en las actividades de verano que ha organizado el municipio limachino. De esta forma, para el jueves 30 de enero se ha programado el primer encuentro internacional de danza folclórica, donde participarán destacadas agrupaciones provenientes de distintos países del continente americano. Este evento de gran calidad artística y escénica tendrá lugar en el frontis del edificio consistorial Ilustre Municipalidad de Limache, en la avenida Palmira Romano Sur 340, casi, nosotros decimos casi siempre, perpendicular a la avenida República, ahí en Limache, a partir de las 20:30 horas de la fecha antes mencionada, siendo su acceso totalmente gratuito. Febrero sin duda será el mes enmarcado en la realización de la décima versión del festival Limache Vive el Folclore, evento que ya ha tomado revistas nacionales, transformándose en uno de los eventos destinados al folclore más reconocidos del país. Esto es Marga Marga, efervescencia en verano. Hay actividad. Tenemos el Festival del Guaso en la comuna de Olmué. Este festival que se llama Limache Vive el Folclore. Y Villa Alemana tiene el Festival de la Nueva Ola. Vamos a ir a la música con Paul McCartney y regresamos con más información a Marga Marga al Día a través de Aldea, la radio que está disfrutando intensamente el verano 2014. Still, I'll come flying through bueno, viene una serie. Vamos a detener brevemente la música y vamos a ir con el audio del señor alcalde, que está contento con la actividad que se nos viene para la comuna de Limache. Vamos con la nota obtenida por el periodista Cristian Molina. Bueno, viene una serie de actividades durante este verano. Queremos tener un Limache en movimiento, como es el lema, y eso significa que partimos el 4 con el emprendimiento, partimos con el Festival de la Cerveza, tenemos actividades en la piscina, vamos a partir con Zumba los días sábados en la mañana, en el sector de Calle Serrano, el Festival Folclórico, el Encuentro Latinoamericano de Agrupaciones Folclóricas, en fin, hay una serie de eventos y de actividades que van a engalanar este verano y que esperamos que la gente nos acompañe. Marga Marga al día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door, and you'll know what love is for. I'm a bluebird. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Bluebird, bluebird, bluebird, bluebird. Fly away through the midnight. Estás en la compañía de Aldea presentando el programa Marga Marga al día. Está el informe de Henry Wittich, encargado de la oficina de emergencia de la ilustre municipalidad de Villa Alemana, quien cordialmente nos ha estado informando de todo lo que ocurre respecto al siniestro que está hacia el lado oriente de Villa Alemana. Y ya lleva 3 días, cuarto día sería hoy, Y tenemos el informe Alfa número 148, que fue emitido en la noche del 31 de diciembre, el día de los abrazos y todas esas cosas. Y ahí nos recordaba con alerta roja, cordón tres puntas de la quebrada de Escobar, afectando una superficie de 40 hectáreas por confirmar. En la jornada de trabajo, bombero Villa Alemana, CONAF, con recursos terrestres y aéreos, carabineros, sexta comisaría, gobernación provincial del Marcamarca, Chilquinte y equipos de emergencia de la ilustre municipalidad de Viña del Mar y Villa Alemana. Con la disposición de camiones de aljibe, finalmente se planificó trabajo de combate para el día 1 de enero del 2014, con la disposición de dos brigadas y un helicóptero CONAF, dos camiones de aljibes municipales y un carro forestal de bomberos de Villa Alemana. Lo acertado de este informe de Enrich, que nos manda notas desde su celular, en donde da claramente hacia dónde estaba llevándose las llamas, incluso se ven algunas llamas, y el informe de la emergencia que está ocurriendo en la quebrada de Escobar. Nuevamente está afectando la quebrada de Escobar. Dice, incendio forestal conflictivo se registra en el sector de quebrada de Escobar, comuna de Villa Alemana, en la cual afecta una superficie de... Ya, no sabemos cuánto será el informe de hoy. Y se declaró alerta roja en la comuna de Limache y Olmué, de la provincia del Marcamarca, así como en la comuna de Quillota. Trabaja en el lugar gobernador provincial, encargado provincial de emergencia, encargado comunal de emergencia, camiones aljibes, arrendados por los NEMI, camiones aljibes municipales de Viña del Mar, técnico, brigada y dos aviones CONAF, además de los bomberos de Villa Alemana. Vamos a... Claro, son sobrecogedora las fotos que sacó desde un helicóptero Enrich y nos envió directamente a Radio Aldea. Están allí. Si usted las quiere revisar, en Facebook, en la página Facebook de Radio Aldea. Vamos a ir a la música y regresamos con más información de Marga Marga al día. Cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomitay, un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme palomitay. Hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Llamarada mía palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Estás en la compañía de Aldea, la radio de Villa Alemana, escuchando el programa, por supuesto, Marga, Marga al Día. Vamos con otras informaciones que tenemos a lo largo y ancho de nuestra provincia y quinta región, por supuesto. Mantienen alerta roja por incendios forestales activos en las comunas de la región de Valparaíso. ¿Qué regiones, qué sectores están siendo afectados en este momento por incendio? Villa Alemana es una de ellas. Quilpué es otra de ellas. Vamos con la información. Diversos focos de incendios forestales afectan la región de Valparaíso, donde las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio, Santo Domingo, El Quisco, El Tabo y Cartagena están con alerta roja. A su vez hay otros activos en Quebrada Alvarado, el Fundo de las Cabras, Peñuelas y San Roque. La tarde de este jueves se sumó en Bosque de Montemar, comuna de Concón. Los siniestros más complejos son el de Quebrada Alvarado, donde hay consumida más de 60 hectáreas, y el incendio del Fundo Las Cabras en el sector del Belloto, en Quilpué, la cual ya lleva afectada 140 hectáreas. En tanto, en las provincias de San Antonio hay una emergencia en la Quebrada de Córdoba, en el sector del Quisco, así como otros puntos cerca del Tabo, la área del Totoral, donde amenaza la vivienda y ya ha consumido cerca de 40 hectáreas de vegetación nativa. Un tercer incendio se desarrolla en la provincia de San Antonio, en el sector de Cuncumén, el cual ya está parcialmente controlado y se descartó la eventual riesgo a vivienda. Guillermo de la Maza, director regional de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, ratificó la declaración de alerta roja, agregando que aún se trabaja con los focos de Peñuela y San Roque. Se con alerta roja, tanto las comunas de Quilpué y Alemana y Viña del Mar para la movilización de recursos. El incendio del sector Las Tablas, en Peñuela, que aún no está controlado, es una superficie cercana a las 35-40 hectáreas. Y finalmente el incendio de San Roque, que no es un derivó en incendio forestal, en donde hoy día esperamos que ese incendio pueda ser liquidado. No hay llamas, pero hay bastante temperatura producto de basura. Ante el número de emergencia, el director manifestó se está trabajando con toda la flota de camiones forestales, cuerpo de bomberos, recursos de CONAF en apoyo terrestre y aéreo, en dotación completa, camiones aljibes y helicópteros. Sin embargo, a pesar de los mecanismos de emergencia utilizados, el llamado que hace la autoridad es que el autocuidado impere y a limpiar su entorno, sobre todo de basuras, que es material combustible para los incendios. De la Maza fue enfático en señalar que dentro de las principales causas de estos incidentes se encuentran la intencionalidad y el descuido por parte de las personas. La ruta entre Cartagena y Algarrobo se mantiene cortada por efecto del humo que impide una correcta visibilidad. Los antecedentes respecto a todos estos incendios serán puestos a disposición de la Fiscalía, ya que en la región de Valparaíso no existirían efectos naturales como origen del fuego. Yeah. Estás en compañía de Aldea, la radio de Villa Alemana, presentando el programa Marga Marga al Día. Marga Marga al Día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl. Tenemos información que proporciona la radio Bio Bio Valparaíso Viña del Mar a través del periodista Francisco Valle. Incendio forestal afecta en estos instantes al sector Fundo El Pajonal en Valparaíso. Pasadas las 19 horas se inició un nuevo incendio en un área verde del Fundo El Pajonal, ubicado en medio del sector habitacional del Cerro San Roque y Ramaditas. Las llamas ya han consumido 2 hectáreas y un aserradero. Mantiene un rápido avance que amenaza con afectar a las casas que se encuentran en la zona cercana. Lo anterior ha generado gran preocupación entre los habitantes del sector y de la ciudad de Valparaíso, que han alertado sobre descontrolado avance del fuego. Bomberos de Valparaíso, Viña del Mar, Brigada de CONAF y personal de la ONEMI trabajan en el lugar para extinguir este incendio que se sumó a los focos activos de Peñuela, Quilpué y Villa Alemana. Recordemos que debido a lo anterior se decretó alerta roja en Valparaíso, lo que se traduce en una inyección de recursos para movilizar más equipos y brigadas que ayuden en la extinción de los distintos focos de incendio que afectan a la zona. Nos envía la información gráfica Radio Bio Bio, en donde ustedes la pueden testear. Vamos a la música con los Bipolares. Atiéndete. Atiéndete conmigo solamente una vez. Escúchame y espérame y deja que se te pase un rato la vida. Entiéndeme, consiénteme y piérdete conmigo solamente una vez. Olvídate y piénsalo, que siempre todo lo bueno nunca se olvida. Escúchame y espérame y deja que se te pase un rato la vida. Escúchame. Aprendamos de la memoria. Noticias y sucesos de algunos años atrás que hoy nos dejan su enseñanza. Estamos emitiendo Valores Patrimoniales desde el corazón de Villa Alemana a través de las ondas amigas de Radio Aldea. Nuestro escudo de la comuna representa una adarga, en su parte superior tres torreones. La mitad superior del escudo, una locomotora a vapor surcando de oriente a poniente. Y en su parte inferior, dividida en cuatro secciones verticales, a la izquierda una cruz con doble cruz vertical, marcando la presencia jesuita de estas tierras. Continúa un molino de viento, marca Chicago, presente desde 1851 en esta comuna. Le sigue un frondoso racimo de uvas y termina con dos líneas paralelas en forma vertical, una gruesa y otra delgada, denotando con esto el pensamiento liberal que ha primado por siglos en estas tierras de color blanquecino. Marga Marga al día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl. Continuamos con Marga Marga al día a través de Radio Aldea. Incendio destruye dos casas y deja tres personas damnificadas en la ciudad de Villa Alemana. Personal especializado de bomberos investiga la causa de un incendio que consumió dos viviendas en población María Mercedes, comuna de Villa Alemana, el pasado lunes 30 de diciembre. Las llamas se iniciaron minutos antes de las 3 de la madrugada, afectando a las casas asignadas con los números 742 y 746 de la calle Santa Fe, de propiedad de Daniel Torres Gómez y Verónica Rubio Barrera, respectivamente. Al lugar de la emergencia por este incendio, llegaron bomberos de tres compañías de Villa Alemana, quienes fueron apoyados por una unidad de Quilpué y un camión aljibe municipal. El siniestro deja a tres adultos damnificados, los que quedaron albergados en casa de familiares, a la espera de la ayuda social que entregará el municipio de la ciudad de Villa Alemana. Información entregada por Sitio del Suceso. Vamos con otra información que tenemos en nuestro registro a través de radioaldea.cl. Vamos hacia la ciudad de Viña del Mar, donde en horas de esta mañana un peatón fue arrollado por un camión, causándole la muerte instantáneamente. Vamos al desarrollo de la información de este suceso que acaeció en Viña del Mar. Adulto mayor muere tras ser atropellado en el sector de Gómez Carreños de Viña del Mar. La información es del periodista Francisco Valle a través de Radio Bio. Una persona murió tras ser atropellada en el sector de Gómez Carreños, en la parte alta de Viña del Mar. La víctima fue identificada como Alberto Hernán Astudillo Tello, de 73 años. Al respecto, el teniente carabinero Camilo del Valle señaló que el accidente ocurrió cuando un camión particular impactó a la víctima en un lugar que no se encontraba habilitado para el cruce de peatones. Un automóvil, un tipo camión, impactó de forma sorpresiva a una persona de sexo masculino, 73 años, quien cruzaba caminando por la calle Poniente a Oriente por un sector no habilitado para peatones, siendo impactado por el camión, situación que la víctima falleciera en forma de inmediata. El cuerpo del adulto mayor fue trasladado al Servicio Médico Legal de Valparaíso, donde se llevaron a cabo los peritajes pertinentes. Con toda esta calor que nos está afectando en este verano 2014, vamos a invitar a don Juan Luis Guerra a que nos traiga un poquito de lluvia. Al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh,

Estás en la compañía de Aldea, la radio de Villa Alemana, y Quebrada Escobar Ecológica nos está pidiendo lo siguiente, urgente, Quebrada Escobar, si alguien ve gente sospechosa en la zona, saquen fotos de inmediato. Hay nuevas denuncias de gente que está provocando el fuego en la quebrada, y si no nos preocupamos, va a terminar todo quemado. Así que alerta para todos los vecinos. Si ve a alguien sospechoso en Quebrada Escobar, comuna de Villa Alemana, por favor sacar fotografía. Quebrada Escobar Ecológica, como es un pirómano, suelen ser personas con una fuerte inestabilidad emocional y con una falta de control de los impulsos. Son personas manipuladoras, susceptibles y oportunistas. Generalmente se trata de hombres y los episodios suelen hacerse más frecuente de lo que uno realmente cree con estas personas bipolares o incendiarios. Generan alta inestabilidad. Se trata de hombres de episodios que suelen hacerse frecuente entre los 20 y 30 años. No son ansiosos ni presentan ningún tipo de remordimiento o sentimiento de culpa por sus actos inapropiados. Es lo que nos llega a través de nuestro Facebook en nuestro programa más Marga Marga al Día. ¿Cómo identificar a un pirómano? ¿Cómo identificar a un pirómano? La piromanía es una enfermedad que consiste en obtener satisfacción a través de la provocación de incendios y contemplar sus consecuencias. Se trata de un trastorno de control de impulso de personas que son enfermas mentales. Así tendríamos que llamarlo, porque esto de lo que está ocurriendo en Quebrada Escobar es reiterativo. Varias veces está ocurriendo lo mismo. Es una información que nos proporciona Página 12. Provocación de incendio. Las personas que padecen este trastorno experimentan una tensión antes de provocar el incendio que solo disminuye cuando realizan el acto de incendiar. Sienten una necesidad irresistible de provocar el incendio que viene acompañada con el placer. Ven las consecuencias de sus actos. Produce una fascinación por el fuego. Los pirómanos suelen trabajar en lugares donde el fuego sea parte de su labor. Así como en muchas ocasiones se convierten en bomberos voluntarios, buscan trabajos en fábricas de fuegos artificiales o en programas de prevención de incendios. Suelen involucrarse en todas aquellas actividades que tenga el fuego como protagonista. El pirómano no realiza estas conductas como consecuencia de un acto de venganza o reivindicación. Tampoco debido a un móvil económico o como consecuencia de una alteración del juicio. Únicamente lo hace por la satisfacción que le provoca iniciar el fuego y observar las consecuencias. Las características personales suelen ser personas con una fuerte inestabilidad emocional y con una falta de control en los impulsos. Son personas manipuladoras, susceptibles, oportunistas. Generalmente se trata de hombres y los episodios suelen hacerse más frecuentes entre los 20 y los 30 años. No son ansiosos ni presentan ningún tipo de remordimiento o sentimiento de culpa de sus actos. De este trastorno se excluyen la consecuencia de un trastorno disocial, un episodio maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad. Este individuo suele tener antecedentes de este tipo de actividad y en algunos casos presentan un historial de abuso de alcohol. El tratamiento para estos casos es difícil de establecer, pero en la mayoría de los casos consta de terapia y medicamentos. Si desea leer con más atención cómo identificar un pirómano, ubíquelo a través de Wikipedia. Bien, amigos, estamos cerrando ya el programa Marga Marga al Día por vuestra atención. Muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. Lo dejamos con